Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 81 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado y se espera un cielo parcialmente despejado. La temperatura máxima alcanzará los 100 grados Fahrenheit y habrá viento suave. Por el momento tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 27% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana miércoles esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 77 con cielos soleados y despejados con una probabilidad de un 8% de precipitaciones. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 76, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 12% de precipitaciones. El día de ayer nos decía el pronóstico que el día jueves iba a haber tormentas eléctricas, hoy nos dice que no, pero pues hay que estar preparados por si cambia el pronóstico, ¿no? Para el día viernes se esperan cielos soleados y despejados, temperaturas máximas de 97, mínimas de 75 grados, con probabilidad de un 11% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 99, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando pues su semanita. Y con eso nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invito a tocar. que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Cómo duele cuando falta. Vivo por ella, no lo sé. Cómo brilla fuerte. Vivo por ella, no lo sé. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A partir del próximo amanecer. Hoy decidí que a partir de mañana voy a cambiar algunos detalles de mi vida, para que cada día no sea más de lo mismo, sino que sea como un nuevo amanecer, como empezar a vivir de nuevo. Decidí que solo me acordaré del pasado para corregir los errores que cometí y para que me sirva de experiencia. No todas las personas que amo me corresponden como me gustaría. ¿Y qué pasa? A partir del próximo amanecer, voy a continuar amándolas sin tratar de cambiarlas. Quizás si fueran como yo quiero, dejarían de ser las personas que amo. Cambiaré yo mi manera de verlas y respetaré su modo de ser. No pienses que voy a desistir de mis sueños. A partir del próximo amanecer, voy a luchar con más garra para que se cumpla. Pero esta vez será diferente, porque no volveré a responsabilizar a nadie por mi felicidad. Voy a ser feliz, y mi vida no se detendrá porque lo que deseo no sucede, porque un mensaje no llega, o porque no oigo lo que me gustaría oír. Voy a ser feliz ahora. A partir del próximo amanecer, voy a agradecerle a Dios por cada día de mi vida, por darme fuerzas para vivir a pesar de mis problemas. Y no voy a obsesionarme por los problemas que no conseguí resolver. Dejaré de sufrir por lo que no tengo, por lo que no oigo o no leo, por el tiempo que se fue, y dejaré de sufrir por anticipado pensando siempre en lo peor. A partir del próximo amanecer, solo voy a pensar en las cosas buenas que tengo. Voy a aprovechar el tiempo que esté con mis amigos para sonreír, cantar, para repartir felicidad. A partir del próximo amanecer, voy a ser yo mismo. Nunca más voy a tratar de ser un modelo de perfección. Nunca más voy a sonreír o decir palabras amorosas cuando no lo sienta o porque creo que los otros quieren oírlas. A partir del próximo amanecer, voy a vivir mi vida sin miedo a ser feliz. Desconozco el autor. Recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: solo puede ser feliz siempre el que sabe ser feliz con todo. Confucio. Canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solo

8 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, nos vamos a ir a información científica y fuera de lo común. Y bueno, nos vamos con esta fuera de lo común y científica. China planea lanzar cohetes para desviar un asteroide que podría acabar con la vida en la Tierra. Bueno, los investigadores chinos quieren enviar más de 20 cohetes para practicar el desvío de asteroides lejos de la Tierra. Los científicos del Centro Nacional de Ciencias Espaciales de China descubrieron en simulaciones que 23 cohetes Long March 5, que pesan 900 toneladas cuando salen del planeta, al chocar simultáneamente podrían desviar un asteroide de su trayectoria original en casi 9.000 kilómetros, 1.4 veces el radio de la Tierra. El cohete Long March 5B fue también del tipo que China dejó infamemente en caída libre en mayo de este año, viajando alrededor del mundo cada 90 minutos, demasiado rápido para que las agencias espaciales puedan saber dónde va a aterrizar. Afortunadamente se desintegró sobre el Océano Índico. La probabilidad de que un asteroide colisione con la Tierra es baja, pero uno, el Bennu, de 78 mil millones de kilos, ha sido objeto de investigación. Y Bennu, no como Venus, es con B de burro y con doble N, ¿no? Bennu está clasificado como un asteroide de tipo B, lo que significa es que contiene mucho carbono junto con otros minerales diversos, formados hace más de 4.500 millones de años. ¡Wow! Está súper antiguo este asteroide. Y bueno, como artefacto primordial que ha sido preservado por el vacío del espacio, el asteroide podría contener moléculas que se desarrollaron cuando la vida estaba evolucionando en la Tierra, y también podría ser, irónicamente, el fin de la vida en la Tierra. Entre el año 2175 y 2199, Venus se acercará a 7.5 millones de kilómetros de la órbita de la Tierra y será clasificado como potencialmente peligroso en el año 2175. ¡Wow! O sea que no mucho, ¿verdad? Para las próximas generaciones. Aunque la probabilidad de que Bennu impacte con la Tierra es solo de 1 entre 2700, ese riesgo es suficiente para preocupar a los científicos debido a la cantidad de destrucción que podría causar este asteroide. Se necesitaría una enorme cantidad de energía cinética para desviar este asteroide, pero la energía nuclear corre el riesgo de romper un asteroide como Bennu en trozos que aún podrían golpear la Tierra. Y esto hace que el envío de múltiples cohetes que tendrían que viajar durante 3 años antes de alcanzar su objetivo, pues sea una opción más práctica. Es posible defenderse de los grandes asteroides con una técnica libre de energía nuclear en un plazo de 10 años, fue lo que afirmó el investigador Li Mingtao, citado por el South China Morning Post. Y bueno, pues ahí está. Esperemos de que este asteroide se desintegre, ¿verdad? Y que no vaya a llegar en ese año. La NASA espera que OSIRIS-REx regrese a la Tierra con sus muestras en el 2023, que es otro, un satélite, ¿no?, que anda por allá, ¿no? Entonces veremos qué pasa, qué información pueden traer más, de la NASA. Bueno, con la NASA. Y bueno, en otra información que esta es muy interesante para todos, la FDA emitirá una nueva advertencia sobre un raro trastorno autoinmune a partir de la vacuna Johnson & Johnson. Así que si ustedes fueron vacunados de Johnson & Johnson o se piensan vacunar, pues es importante, ¿no?, conocer esta advertencia que va a emitir la FDA. Se esperaba que la FDA emitiera una nueva advertencia sobre un raro trastorno autoinmune que se desarrolla en las personas después de haber recibido la vacuna COVID de Johnson & Johnson en una sola dosis, fue lo que informa The Washington Post. Guillain-Barré, el raro trastorno autoinmune hace que el sistema inmunitario ataque los nervios. Según la publicación, se han detectado unos 100 casos preliminares de Guillain-Barré en estadounidenses después de haber recibido una de las más de 12.8 millones de dosis que fueron distribuidas por Johnson & Johnson, y estos casos se redujeron en unas 2 semanas después de la vacunación y afectaron principalmente a hombres mayores de 50 años. Uno de los casos de los que se informó a través del Sistema Federal de Vigilancia fue el de un hombre de 57 años de edad de Delaware que había sufrido un ataque al corazón y un derrame cerebral en los últimos 4 años. Murió a principios del mes de abril después de vacunarse y desarrollar el raro trastorno autoinmune. Los reguladores dijeron que los casos eran extremadamente raros, pero parecía ser de 3 a 5 veces mayor entre las personas que recibieron una vacuna de Johnson & Johnson en comparación con la población en general. Normalmente, aquí en Estados Unidos se registran entre 60 y 120 casos de Guillain-Barré a la semana, y entre 3.000 y 6.000 personas desarrollan este raro trastorno al año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Entonces, de acuerdo con el informe, se esperaba que el gobierno de Biden emitiera una advertencia sobre la vacuna de Johnson & Johnson tan pronto como el día de hoy, día martes. La seguridad y el bienestar de las personas que utilizan nuestros productos es nuestra prioridad número uno, fue lo que dijo Johnson & Johnson en un comunicado de Independent. También agregaron lo siguiente: hemos mantenido conversaciones con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y otros organismos reguladores sobre los raros casos del trastorno neurológico, el síndrome de Guillain-Barré, que se han notificado tras la aplicación de la vacuna COVID de Johnson. La probabilidad de que esto ocurra es muy baja y la tasa de casos reportados excede la tasa de fondo de un pequeño grado. Y la compañía continúa afirmando que apoya firmemente la concienciación de los signos y síntomas de los eventos raros para asegurar que puedan ser identificados rápidamente y tratados eficazmente. Entonces, la FDA confirmó a The Independent que emitiría una advertencia. Entonces, pues siguen trabajando en ellos. El Guillain-Barré o Guillain-Barré puede causar debilidad muscular, parálisis en las personas, según los CDC, y los síntomas pueden durar entre varias semanas y un año, pero normalmente desaparecen y las personas se recuperan por completo. Y en algunos casos, sin embargo, la persona experimenta un daño nervioso permanente. Aún se desconoce cómo se desarrolla este raro trastorno autoinmune, pero los expertos han descubierto que puede aparecer tras infecciones virales como la gripe o como el virus del Zika. Entonces, ahí está esta información para tomarla en cuenta. Pues por lo que se dice, pues sí, puede ser grave, pero a la vez pues también se pueden aliviar naturalmente, ¿no? Le puede durar un año, pero es de preocuparse, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estés dormida, que enciendas con tu mirada la luz de la vida mía, que el corazón se me estalle cuando me toques el alma y la piel se me derrita con tu piel enamorada, que un beso nos lleve al cielo volando en tus sentimientos, que se expanda una caricia gritando a los cuatro vientos que te amo con desespero como loco en luna nueva, que cuando no estás conmigo la tierra se me acelera, que tu mano me lleven a lo que siento, un rayo que alumbra el sueño, destello este sentimiento. Que me arrulle con tus cuentos, que me robes la cobija, que volvamos a ser niños jugando a las escondidas, que bailemos en las calles, que me regreses la calma, que la piel se me derrita con tu piel en eso nos lleve al cielo, volando en tus sentimientos, que se expanda una caricia invitando a los cuatro vientos, que te amo con desespero, como loco en una nueva, que cuando no estás conmigo, la tierra se me acelera, tus manos y tus besos me lleven a lo que siento, un rayo que alumbra el sueño, destella este sentimiento. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos y ya vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta, así que vámonos al segmento. Segmento de Conociendo tu Meta, hoy te voy a hablar sobre los beneficios para tu salud al momento de que tú consumas hierbas aromáticas. Yo conozco a mucha gente que les encantan los tés, a mí principalmente me encanta tomar té y sobre todo que no tengan cafeína. Antes podía tomar el té verde hasta que descubrí que la cafeína me altera bastante el sistema nervioso y así como que dices, bueno, pues no es tan necesario que tenga cafeína, ¿verdad? Entonces hay muchos tés que no tienen cafeína, hay muchas hierbas aromáticas que no tienen cafeína y que están deliciosas y que tú puedes tomarte este tecito por las mañanas, por la tarde, el mediodía, la hora que tú quieras. Y si va acompañada de algún postrecito que no sea perjudicial para tu salud, pues mucho mejor, ¿verdad? O así solito. Pero bueno, A la hora de comer de una manera saludable, los nutricionistas aconsejan el dejar de lado el uso de la sal y optar mucho mejor por las hierbas aromáticas. Dichas hierbas tienen innumerables beneficios para la salud, además de aportar un gran sabor a los diferentes platos. Mucha gente se olvida de usar dichas hierbas a la hora de condimentar los platos y opta por el uso de la sal. Y en algunas recetas, ¿no?, de que te muestran algunos beneficios y propiedades que tienen las hierbas aromáticas y de la importancia de usarlas a la hora de cocinar para que puedas elaborar tus platos preferidos. De hecho, pues tú puedes tener ahí tu albahaca, tu menta, orégano, muchas de estas hojitas que las pones a secar y después las mueles y haces tu propio condimento, le pones páprica, poquita sal, ajo y no sé. Y así tú puedes evitar el uso excesivo de sal para darle sabor a los platillos. Y también pues los puedes tomar en tecitos, ¿no? Las hierbas aromáticas ayudan a mejorar todo el tracto digestivo. Así que mientras nosotros tengamos nuestro tracto digestivo bien, que no esté inflamado, que no esté ahí atorado algo, pues vas a estar bien con tu metabolismo, ¿no? Entonces, las hierbas aromáticas te van a ayudar a mejorar todo el tracto digestivo y a tratar alguno que otro problema a nivel estomacal, como puede ser la acidez o los gases. En tal caso, las mejores hierbas para la digestión son el cilantro o el orégano. Y créanme que sí, yo antes usaba el orégano poco, pero desde hace un año aproximadamente uso bastante el orégano seco, fresco. El thyme, ¿cómo se llama el thyme? ¿Cómo se llama? Tomillo. El tomillo también natural, fresco. También le da muy buen sabor a la comida. Puedes hacer tus pollitos o tu carne, para los que comen carne, ¿no? Le pones ahí hojitas de orégano fresco con tomillo, rosemary. Y saben delicioso, la verdad que sí. El orégano tiene un sabor bastante potente que es ideal a la hora de aliñar diferentes ensaladas, por ejemplo, ¿no? La ingesta de hierbas aromáticas son perfectas a la hora de conseguir eliminar las toxinas del organismo y se trata de diuréticos naturales que ayudan también pues a orinar y a limpiar los riñones. El tomillo es la mejor hierba aromática a la hora de limpiar el organismo, además de ayudar a digerir los diferentes alimentos, y su característico sabor es perfecto a la hora de usarlo en el guiso de las carnes. Sí, es cierto, les digo que yo uso el tomillo y es buenísimo para darle sabor a mis fajitas de pollo. Otro de los grandes beneficios de las hierbas aromáticas es la de ayudar a expulsar los gases formados en el estómago. En ocasiones los gases se van acumulando y van provocando grandes dolores a la persona que los sufre. El hinojo es ideal a la hora de prevenir la formación de tales gases. Así que si tú sufres de gases, pues ahí ya para que lo pongas por escrito lo que tienes que comer, ¿no? El hinojo. Y pues te va a ayudar a prevenir la formación de gases. Se trata de un tipo de hierba aromática que lidia bastante bien con el pescado. El perejil es otra de las hierbas recomendadas a la hora de favorecer el proceso digestivo y evitar los molestos gases. También yo utilizo el perejil a veces para las fajitas. Y también lo uso pues en mis jugos verdes. Y sí, yo había leído en un libro que el perejil es bueno también pues para desintoxicar tu metabolismo, tu cuerpo, perdón. Y te ayuda a desintoxicar también el hígado, entonces de manera natural. También hay otro tipo de hierbas aromáticas que ayudan a que la persona pueda expulsar toda la mucosidad que tenga acumulada en la zona del pecho. Así que pon mucha atención a esto, porque cuando hay mucha mucosidad hay muchas alergias, entonces el cuerpo necesita expulsarlo esto, ¿no? Si hubiera que destacar una de ellas sería el anís estrellado, que es ideal para terminar con tal mucosidad. Y es aconsejable para aquellas personas que sufren digestiones demasiado pesadas. De hecho, el anís, cuando tú vas a comer a un restaurante de comida hindú, pues le ponen mucho el anís y pues los alimentos del restaurante hindú pues tienen mucho mucho sabor, mucho sazón, mucho condimento, y por ende pues el anís yo creo que es uno de sus ingredientes preferidos, ¿no? Para que la gente pues no salga tan inflamado, ¿no? El anís estrellado se suele usar en panecitos o en pasteles, aunque también lo puedes añadir en sopas y salsas, ¿no? Y bueno, otro de los grandes beneficios que tienen las hierbas aromáticas es el de ayudar a tratar diversos procesos infecciosos que sufra tu organismo. Y las dos mejores hierbas para ello son el romero y la salvia. El romero es el rosemary, ahorita que les dije, no me pude acordar cuál era. Pero bueno, el romero pues te ayuda para ello, para cualquier infección que haya, pues te va a ayudar a sacar esa infección de manera natural. Y en el caso del romero es ideal a la hora de tratar afecciones de tipo digestivas. Por su parte, la salvia tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a digerir los diferentes alimentos. Entonces, así tú puedes aprovechar al máximo pues las propiedades de las hierbas aromáticas. Es importante que no mezcles diferentes hierbas aromáticas, porque si no, pues te va a ser muy cargado y ya no vas a saber cuál te gusta y cuál no. Lo mejor es añadir las hierbas frescas en el último momento, si tú haces pastas o alguna carne, no sé, ahí le pones por encima, y de esta manera puedes apreciar al máximo su sabor y sus propiedades. Y no hay que excederse a la hora de añadir hierbas aromáticas secas a los platos, porque el sabor de las hierbas secas es mucho más intenso y mucho más fuerte que las frescas. Y puedes aromatizar aceites y vinagres con tus hierbas aromáticas favoritas. Obtendrás un sabor único e ideal a la hora de aliñar ensaladas o salsas. Así que ahí está. En definitiva, pues son muchas las propiedades que tienen para la salud las hierbas aromáticas, así que hay que utilizarlo. Y es importante pues que nos empecemos a olvidar un poco de la sal, ¿no? Y optemos por el uso de las hierbas a la hora de condimentar pues nuestros platillos favoritos, ¿no? Y bueno, ahí está esta información de Conociendo Tu Meta. Espero que pues lo pongan en práctica. Yo voy a poner más en práctica, voy a utilizar menos la sal rosada y vamos a usar más de estas hierbas aromáticas en los platillos, que sí es cierto, ¿no? Lo que me gusta a mí hacer es mezclar las hierbas secas y ya después ponerle poquita sal. Y ya con eso sazono pues mis pollos, mis platillos. Entonces tal vez les sirva a ustedes ese consejito. Y bueno, con esto vamos a irnos al tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos con este día que está totalmente nublado, como a mí me encanta. No sé si a ustedes les gusta que esté nublado, que llueva, pero a mí me fascina, la verdad. Bueno, vámonos con el tema y ya volvemos. We'll be right back. 8 de la mañana con 44 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 21, razón y percepción. Y hoy nos toca el apartado número 6, la razón en contraposición a la locura. Y en este apartado, en el primer enunciado nos dice que la razón no puede ver pecados, pero sí puede ver errores y propicia su corrección. Entonces, cuando tú estás con la razón, te puedes dar cuenta, ¿no? De que estamos cometiendo errores o que hay algún error por aquí. No es de que está culpando, no es que está viendo pecados. Recuerden que en apartados anteriores nos habla que un error se puede corregir, ¿verdad? Un error, pues ya lo puedes ver claramente cuando te percatas de él. Pero cuando no lo vemos, pues puedes seguir ahí, ¿no? Que es muy diferente a cuando uno cree en el pecado y ve un pecado, ¿no? Cuando crees en el pecado y ves un pecado, pues ya no estás en la razón. Entonces, no les otorga valor, pero sí otorga valor a su corrección, que esto es lo importante. La razón es aquella que nos va a decir cuando nosotros podemos corregir algo, cuando nos está ayudando, ¿no? Cuando nosotros estamos pidiendo ayuda y la ayuda se nos concede. Entonces, es muy bonito escuchar lo que nosotros necesitamos escuchar cuando nos sentimos, pues, tal vez desprotegidos o nos sentimos perdidos. Yo creo que todos tenemos momentos en el que no sabemos hacia dónde ir, qué elegir, qué decidir, si me equivoco. O sea, tenemos miedo de las elecciones que tenemos que hacer, tenemos miedo de dar el paso hacia adelante, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Y entonces a veces queremos que alguien nos diga, a ver, este es el paso que tienes que tomar, este es el camino que tienes que seguir, y pues nos quedamos ahí como en el limbo. Pero una vez que tú te entregas a la vida, la vida se encarga de dirigirte por el camino que tienes que llevar. Y si tú vas por el camino y de repente te diste cuenta, era hacia la izquierda y no hacia la derecha, entonces te vuelve a regresar al camino sin pensar, estoy sufriendo porque me fui para otro lado. No sufres, aprendes a reconocer de que el camino es hacia el otro lado y ya. Y ahí fin de la lección. En cambio, cuando nosotros nos quedamos atados a ese momento de enojarnos, de decir, ¿por qué entonces me llevó para el lado izquierdo cuando tenía que ir para la derecha? Y tú ya vas por la derecha y todavía sigues pensando en el camino que habías tomado pues de manera incorrecta. Entonces es ahí cuando entonces nos perdemos de este nuevo camino, ¿no? Por así decirlo. Nadie puede pensar por separado, tal como Dios no piensa sin su Hijo. No sé por qué nosotros seguimos creyendo en la separación, pensando de que hay buenos y malos, en que tú te mereces mi respeto y tú no te mereces mi respeto, tú te mereces mi cariño, pero tú no te mereces el mío, etcétera, etcétera. Seguimos haciendo diferencias, seguimos pensando, tú no te mereces, la verdad, estar en mi vida, o ni siquiera te mereces ocupar mis pensamientos, qué sé yo, ¿no? Y eso lo único que nos hace es volver a la locura. La locura es un ataque contra la razón que la expulsa de la mente y ocupa su lugar. Imagínate que tú dices, no, yo ya estoy por la razón, estoy viendo los errores y los estoy corrigiendo. Pero empiezas a tergiversar lo que es un error y empiezas a decir que fulano, fulanita son errores en tu vida. Y no es así, ellos no son errores. Un error es pensar que ellos son un error. Y ahí es donde se puede corregir. Cuando tú piensas que eso es un error, eso no es un error. Error es darme cuenta de que si tropiezo con una basura una y otra vez y no la recojo, voy a seguir tropezando. Pero una vez que me percato, aquí es una basura, la voy a recoger, ya no voy a tropezar, ya corregí el error, ¿verdad? Entonces, lo mismo, ahorita puedes traer recuerdos de tu mente y darte cuenta, oye, cómo tengo resentimiento, cómo tengo ira, cómo tengo pensamientos de decepción acerca de ciertas personas, y corregirlos, darte cuenta de que tú has querido pensar eso acerca de las personas. No es que la vida te lo esté imponiendo, no es que esa persona te esté otorgando esa información. Hay que dejar de ser soberbios, ¿no? Yo creo que es la palabra correcta, humanamente hablando. Cuando dejemos de ser soberbios, podremos ver con claridad. Podremos separarnos del ego, soltar el ego e ir por la vida ligeros. Recuerden que la locura siempre va a ser un ataque contra la razón, y va a expulsar la razón y va a ocupar su lugar. O sea que vamos a tener a la locura de nuestra parte y ella va a ser la que nos va a guiar. Nos va a atacar. La razón no te va a atacar. La razón, calladamente va a ocupar el lugar de la locura y la va a reemplazar con amor, con luz. Pero ¿qué pasa cuando está la locura? Cuando hay locura, pues los dementes no conocen su propia voluntad. Se identifican con el cuerpo y permiten que su propia locura les diga que este ser es real. La razón sería incapaz de eso. Y si tú defiendes el cuerpo en contra de tu razón, no entenderás lo que es el cuerpo ni lo que eres tú. El cuerpo no nos separa de uno al otro. Mi cuerpo no me separa de ti, de tu cuerpo. El cuerpo no te separa de tu hermano. Y si crees que lo hace, estás loco, nos dice el apartado. Pero la locura tiene un propósito y cree también disponer de los medios que lo pueden convertir en realidad. Ver el cuerpo como una barrera que separa aquello que la razón te dice que no puede sino estar unido, solo puede ser una locura. Anoche, cuando estaba escuchando el audiolibro de Una Nueva Tierra, Una Nueva Era de Carl Troll, hablaba acerca de esto, sin querer. Estaba hablando de cómo, pues, si se pone a analizar uno, nos damos cuenta que estamos hechos de átomos. Todo está hecho de átomos y todo lo sólido que vemos ahorita como nuestro cuerpo, pues si vemos más allá de lo que realmente somos, nos daremos cuenta de que no estamos en esta materia sólida. Así como cualquier objeto que tú ahorita estés observando y estés tocando no es sólido. Detrás de todo esto hay átomos. Átomos muy pequeños. Moléculas, partículas, etcétera, ¿no? Y nosotros pues hacemos esta forma. Imagínate que te dan un rompecabezas. Nos dan un rompecabezas y nos dan todas las piezas y todas están ahí esparciadas por todas partes, ¿no? Y puede ser que esas piezas en un cuarto las avientes para todos lados y dices, ah, pues son piezas, ¿no? Partículas, átomos. Y después las unes y ya lo haces sólido y ya le das la figura de que es un gato, que es un perro, que es un humano, que es un árbol. Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, es muy importante que el día de hoy no nos identifiquemos con nuestro cuerpo y que veamos un poquito más allá de nuestro cuerpo y del cuerpo de los demás, y que reconozcamos que no estamos separados los unos de los otros. Somos ese rompecabezas con piezas por todos lados, pero que al unirlo, pues nos formamos todos. Y si no pones a esa persona en tu vida, si no pones esa pieza en el rompecabezas, ese rompecabezas va a estar incompleto siempre. Es Es por eso que ni tú ni tu hermano pueden ser atacados por separado. Ni tampoco uno puede aceptar un milagro sin que el otro tampoco lo reciba. ¿Quieres ser curado? Cura a tu hermano. Cura a esa persona, mándale amor, mándale la luz para que tú también la sientas. La razón, al igual que el amor, desea tranquilizarte. Y no es su intención infundirte temor. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo de perdonar? ¿Por qué tienes miedo de decir, sabes qué? Te amo. Por más de que tu mente te diga, no, ¿cómo puedes amar? Mira todo el daño que te hizo en el pasado. Porque siempre es en el pasado. No le hagas caso al ego. Nosotros creemos que todo lo que sucede en nuestra vida es gracias a nuestros méritos, es gracias a nuestro conocimiento, es gracias a nuestra experiencia, a nuestros estudios, a nuestra buena voluntad, a nuestras buenas acciones, etcétera, etcétera. Pero esos pensamientos solamente vienen del ego. Si ahorita tú estás respirando y te pones consciente de tu respiración, te darás cuenta de que no estás respirando por ti. Surge con naturalidad. La respiración está existiendo naturalmente. Tú no tienes que decir, ah, tengo que respirar, tengo que respirar, tengo que respirar, tengo que respirar. No. El cuerpo es tan sabio, tan magnífico, que lo hace naturalmente y nosotros lo podemos observar. Eso es volverte consciente. Te estás dando cuenta del poder que ya existe en ti, naturalmente. Y así como tu respiración, así como tu cuerpo es tan perfecto para hacer eso, la vida es tan perfecta en todo su esplendor, que cada ser humano está haciendo lo mismo que tú y que yo. Por más que tu ego te diga, no, pero hay gente que ahorita no puede respirar por sí sola y que están conectados con... Estén como esté la vida, mientras estés vivo, sigue siendo vida. Entonces, hay que ser, pues, desprendidos, ¿no? Desprendidos del ego. Para poder maravillarnos de todos estos milagros que están surgiendo en nuestra vida constantemente, instantáneamente. Para ver la verdad de la vida. Para sentir el amor que la vida, pues, nos brinda a cada uno de nosotros. Tenemos el poder de amar, tenemos el poder de perdonar, tenemos el poder de aceptar. Y mientras estemos en este cuerpo, de vivir en este cuerpo. Si tú eliges este instante para ser curado, en este mismo instante eres salvado. Y eres salvado completamente junto conmigo y con todo el mundo. ¿Por qué? Porque se te ha dado la razón para que entiendas que esto es así. La razón es benévola. En cambio, la locura pues nos distorsiona a todos, a todo. Te deshaces de la carga, esa tan pesada que hemos hablado, que dices tú, ya de verdad no la necesito. La razón te asegura que el cielo es lo que quieres y lo único que quieres. La razón es la que te pone en armonía con el todo. Tú, escucha muy bien, tú eres el salvador de tu hermano, de tu hermana. Cuando digo hermano me refiero a todo ser vivo, sin ponerle género, mujer u hombre. Pero pues ahorita por sí no te habías percatado de ello, te digo que tú eres el salvador de tu hermano, de tu hermana. Si tú no lo quieres salvar, tú tampoco te salvas. ¿Por qué? Porque seguirás cargando esos pensamientos en los que pues tú decides seguir guardando rencor, odio, o seguir postergando la salvación hasta que tú consideres que es el momento perfecto para ti. Pero el momento perfecto es este. Yo sé que mucha gente dice, no, es que me han hecho tanto daño, que hasta que no venga y se arrodille, y tal vez no lo perdono, no la perdono. Bueno, pues son tus cargas y tú sabes si las quieres seguir cargando, y tú sabes cuánto te pesa, y tú sabes si te duele o no te duele. Es tu elección. Tienes la libertad de seguir cargándolas si tú lo quieres, pero también tienes la libertad de soltarlas y de liberarte en este momento si tú quieres. Al Hijo de Dios se le bendice siempre cual uno solo, y a medida que su gratitud llega hasta ti, que le bendijiste, la razón te dirá que es imposible que tú estés excluido de la bendición. Hoy podemos vivir con gratitud, porque podemos recordar, el solo hecho de recordar, ¿no?, de que nuestra respiración, nuestro cuerpo hace este magnífico trabajo sin tener que recordarnos a nosotros de que tenemos que respirar, pues es maravilloso, ¿verdad? Porque creo que ya lo había dicho en programas de hace años, que imagínense que la responsabilidad estuviera en nosotros de respirar, pues se nos olvidaría respirar. ¡Ay, no he respirado en 2 horas! Ya, pues ya estaríamos muertos, ¿no? Por lo menos nuestro cuerpo. Por eso el cuerpo es tan sabio y la vida es tan sabia, tan perfecta, que dice, no, estos humanos, si les dejamos la tarea de que ellos tienen que poner una alarma para que estén respirando, pues no, la van a dar el detente, espérate 5 minutos más. ¿No? Entonces, ¿quieres sentir tu fuerza? ¿Te quieres sentir liberado? ¿Quieres sentir la luz? ¿Quieres sentir la gracia? La luz, el amor, el amor. Entonces, está en ti liberarte. Está en ti ver la luz, está en ti perdonar, está en ti aceptar, así como está en ti seguir aprisionado. Si te quieres seguir sintiendo un prisionero, pues te vas a seguir siendo un prisionero. ¿Quieres seguir encadenado a tus ideas, a tus ideales, a tus pensamientos, a querer tener la razón? Pues ya sabes. ¿Pero quieres perdonarte entonces? ¿Quieres liberarte? Entonces ya sabes todo lo bello que está disponible para ti. Bueno, con esto vamos a finalizar el apartado de la razón en contraposición a la locura, y espero que todos estemos en la cordura, por lo menos en este instante. Y vámonos con la lección del día de hoy, que es la 167, y nos dice: escuchen muy bien. Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. No existen diferentes clases de vida, pues la vida es como la verdad, no admite grados. Es la única condición que todo lo que Dios creó comparte, y al igual que todos sus pensamientos, no tiene opuesto. La muerte no existe porque lo que Dios creó comparte su vida. La muerte no existe porque Dios no tiene opuesto. La muerte no existe porque el Padre y el Hijo son uno. Entonces, en este mundo parece que vivimos nuestro mundo opuesto a lo que es la vida. ¿Por qué? Porque lo que nosotros llamamos muerte, nos dice el apartado, la adoptamos de muchas formas. ¿Para qué? Para opacar nuestra felicidad. Es esa alarma que nosotros estamos apretando constantemente para decir, no soy feliz, no estoy alegre. O para decir en pocas palabras, estoy enojada, estoy molesta, estoy tan. Como decir, no quiero estar en perfecta alegría. ¿Te imaginas que tuvieras una alarma y que cada vez que le aplastas dices, no quiero estar en perfecta alegría, no quiero estar en perfecta armonía, no quiero estar en la luz, no quiero sentir paz? Pues nadie quería estarla aplastando esa alarma, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo. Porque somos inconscientes. Pero siendo conscientes, pues no vamos a estar aplastando esa alarma, ¿verdad? No hay que negar lo que estamos viviendo. Porque cuando lo negamos, estamos aplastando ese botón de esa alarma constantemente. El énfasis de este curso y que ha puesto pues en esas ideas se debe al papel central que ocupa en nuestros intentos de que cambies de parecer con respecto a ti mismo. Es la razón de que puedas curar, es la causa de la curación, es la razón de que no puedas morir. Su veracidad te estableció como uno con Dios. Cuando pensamos en la muerte, cuando creemos en la muerte, estamos creyendo en un pensamiento en el que nos decimos que yo, que tú, que estamos separados del Creador. Creemos que todo cambia, y como todo cambia, pues las condiciones cambian y las emociones cambian, y que todo pues no está bajo nuestro control. ¿Y todo por qué? Porque creemos en este pensamiento que está separado de la verdad. La muerte no procede de la vida. Nuestra mente, o la mente en sí, puede pensar que duerme, pero eso es todo. No puede cambiar su estado de vigilia. No puede hacer un cuerpo ni tampoco habitar en un cuerpo. La mente crea todas las cosas que existen, pero no puede otorgarles los atributos que no posee. No puede dar lugar a lo físico. Lo que parece morir no es sino la señal de que la mente está dormida. Cuando nuestra mente está dormida y no está despierta, o cuando en pocas palabras no estamos conscientes, entonces parecemos morir. O sea, hay dolor, hay tristeza, hay decepción, hay preguntas sin respuestas, ¿no? Es cuando pues no vemos la luz, decimos, ¿hacia dónde me tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué la gente me ataca? ¿Por qué la vida es tan cruel conmigo? todo lo que parece ser opuesto a la vida es meramente un sueño, estamos soñando. La vida es vida por naturaleza. La vida es bella como la película. Cuando la mente elige ser lo que no es y asumir un poder que le es ajeno y que no posee, un estado foráneo al que no puede adaptarse o una condición falsa que no forma parte de su fuente, simplemente parece que se va a dormir por un rato y sueña al tiempo, un intervalo en el que lo que parece acontecer en realidad nunca ha sucedido. Pero cuando la mente despierta, sencillamente continúa siendo como siempre fue. Es como cuando uno se rinde ante los problemas, entre comillas, que tiene en su vida, y de repente, pues, ya dice, ya, que pase lo que pase, ¿no? Cuando dices que pase lo que pase, que ya no hay más ideas en tu mente, ya agotaste todas, es cuando ahí la mente, pues, ya no te está dando más motivos para estresarte, y a la vez puede que ahí estés despertando. Seamos hoy criaturas de la verdad y no neguemos nuestro santo patrimonio. Nuestra vida no es como nosotros la imaginamos. ¿Quién podría cambiar la vida solo porque cierre los ojos o porque haga de sí mismo lo que no es? Al estar dormido y ver en sueños algo opuesto a lo que él es. Hoy no vamos a pedir la muerte en ninguna de sus formas. O sea, hoy no vamos a pedir dolor, hoy no vamos a pedir tristeza, odio, ira, ataque, ser víctimas. Ni siquiera por un instante vamos a dejar que esos pensamientos formen parte de nuestro momento. Hoy vamos a decidir mantenernos en un santo lugar, que es el que se nos otorga. Cada instante se nos otorga este santo hogar. La voluntad de Dios es esta voluntad, que se haga tu voluntad, que estés a gusto, que estés en paz. Y vamos a compartir que una sola vida es la que tenemos. Porque tenemos una sola fuente desde la que nos llega la perfección. Somos ahora tal como siempre hemos sido y como seremos siempre. Hoy vamos a reflejar la luz, vamos a vivir en la luz. Hoy la visión deja ahora de ser necesaria, pues una mente despierta es aquella que conoce su fuente, su ser y su santidad. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema, recordando que solo hay una vida. Y esa es la vida que comparto con Dios. Con esto vámonos a la reflexión y ahorita regresamos. Los dejo con A partir del próximo amanecer.

9:20, ya regresamos y hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes nubladito que ya está saliendo el sol. La mitad, pues de un lado está todo oscuro, del otro lado está el sol. Está padrísimo el día. Ojalá se pudiera capturar toda esta imagen, pero bueno, a mí me fascina. Se escucha en mi voz, ¿verdad? Pero bueno, espero que todos sigan pasando un día fenomenal. Yo los espero el día de mañana en punto de las 7 de la mañana, 9 de la mañana. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, en 3 horitas más. Y pues los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.